Bueno, vamos a hacer el ejercicio P0202. Se titula Coste financiero con gastos. Dice así: se concierta un préstamo simple a 2 años de importe 20.000 euros. Entonces hablamos de 20.000 euros, que sería el capital inicial, a un interés anual del 9%, con reconocimiento semestral de intereses. Esta frase es importante que la entendamos, porque lo que te están dando aquí es un J2 del 9% anual. J2, 9% nominal anual. ¿Por qué sé que es un nominal? Porque te están diciendo que es un 9% con reconocimiento semestral de intereses. Supuesto que la operación lleva aparejados los siguientes gastos para el prestatario. Al inicio de la operación, hay una comisión de apertura a favor del prestamista del 1,5% del capital prestado. Comisión apertura 1,5% sobre el capital prestado. Como nos han prestado 20.000, pues esto es por 20.000. Y otros gastos iniciales de 175 euros. Gastos iniciales, 175 euros. Al final de la operación hay unos gastos registrales de 50 euros. Gastos registrales, 50 euros. Calcúlese el coste financiero para el prestatario, expresado en tanto efectivo anual. Lo que vamos a calcular es R, que le vamos a denominar coste financiero. ¿Para quién? Para el prestatario. Pregunta: ¿los 50 euros de gastos registrales hay que considerarlos, sí o no? Pues en este caso sí, porque si lo que quieres analizar es el coste financiero total que tiene que pagar el prestatario, tendrá que pagar al banco, tendrá que pagar una serie de comisiones y además, si tiene que pagar al registro 50 euros, también habrá que considerarlos. Muy bien, vamos a plantear el ejercicio primero sin gastos y luego con gastos. Estamos hablando de un préstamo simple de 20.000 a 2 años. Por lo tanto, si ponemos aquí 0, 20.000 y aquí 2 años, vamos a ver en qué se convertirían esos 20.000 transcurridos 2 años. Si es un préstamo simple, no quiere decir que trabajes a interés simple, sino que hay un capital inicial y un capital final, y no hay pagos intermedios. Este montante final será 20.000 por 1 más el tipo de interés elevado a número de años. ¿Pero qué tipo de interés? ¿Tengo que trabajar con un J2? Y la respuesta es no, nunca metas un J dentro de las fórmulas. ¿Qué vas a tener que hacer? Convertir este J2 en el efectivo I2. ¿I2 qué es? J2 partido por 2, 9 entre 2, un 4,5% semestral. Luego tengo que trabajar poniendo 0,045 elevado al número de semestres que hay en 2 años, que son 4. Repito, siempre a la hora de capitalizar tienes que trabajar con tantos efectivos. ¿Por qué pones ahí un 4,5? Porque no voy a poder trabajar con el J2. Tengo que convertir ese J2, que es un 9%, en un I2, que es un 4,5. y tengo que elevar al número de semestres que hay en 2 años, que son 4. Si eso lo calculáis, vamos a hacer los numeritos. Me voy a ir a la hoja de cálculo. Y el cálculo que tenéis que hacer aquí es el siguiente. 20.000 por 1.045 elevado a la cuarta. Si eso lo ponemos en euros, tenemos un montante CN de 23.850,37. Vamos a poner signos. Si lo consideras desde el punto de vista del banco, los 20.000 son negativos y el montante final sería positivo. Si tú calculas quién es la rentabilidad que obtiene el banco sin gastos, pues te va a coincidir con el coste financiero que tendría el prestatario sin gastos. Y la rentabilidad o el coste va a ser del 4,5% semestral, que si lo quieres anualizar, pues lo conviertes en un tanto anual y ya lo tendrías. Pero esta no es la realidad. Yo no tengo que trabajar así. Yo tengo que trabajar con gastos. Muy bien, pues vamos a meter los gastos. Nos dice que hay una comisión de apertura del 1,5% sobre 20.000. Por lo tanto, si multiplicamos ese 1,5% por 20.000, obtenemos 300 euros. Vamos a poner los signos desde el punto de vista no del banco, sino del prestatario. Desde el punto de vista del prestatario, esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. Los signos da igual, porque lo que para uno es positivo, para el otro es negativo. ¿Vale? ¿Por qué lo hago desde el punto de vista del prestatario? Porque creo que se ve mejor. El prestatario, que es el cliente del banco, ¿veis que aquí se lleva 20.000 en cero y que luego al final de los 2 años tendrá que pagar más de 20.000? 23.850,37. Y entonces ahora vemos muy bien que esos 300 euros de gastos, ¿qué signo llevarán en cero? Negativos, puesto que los tiene que pagar el cliente. Menos 300. Además, me dice que hay unos gastos iniciales de 175. ¿Vale? Pues si lo ves desde el punto de vista del prestatario, menos 175. ¿Estáis de acuerdo? Y además hay unos gastos registrales que estos nos dicen que son al final, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Nos dice que al inicio de la operación hay una comisión de apertura a favor del prestamista del 1,5% del capital prestado y otros gastos iniciales de 175. Y al final de la operación hay unos gastos registrales de 50 euros. Por lo tanto, los 50 euros vienen aquí, al final, justo a los 2 años. ¿Qué signo tengo que ponerles? Si lo veo desde el punto de vista del prestatario, del cliente, negativo, porque los paga. Menos 50. Bueno, pues una vez que ya hemos visto los signos, ahora hay que meter ecuaciones. ¿Vale? Estupendo. Tengo que aplicar la ley de la compuesta, que me dice que Cn es igual a C0 por 1 más i elevado a n. Pero en esta ley, todo lo que pongamos, tanto el Cn como el C0, ¿cómo van? Positivos. Entonces, a alguno le voy a tener que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque el Cn, ¿ves que todo es negativo en el Cn? Tanto el montante de 23.850,37 es negativo, como los 50. Pero yo aquí no puedo poner los negativos. ¿Se ve la idea? ¿Qué tengo que hacer? Darles la vuelta al signo de ambos. Con lo cual, ves que CN te queda 23.850,37 más 50. ¿Veis de dónde sale el signo más? Que era menos 50, y como he dado la vuelta a los dos, pues ese 50 negativo se convierte en un 50 positivo. C0. ¿Quién es C0? Esta cifra. Todo lo que hay en cero. Lo tengo que poner positivo. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Veis que aquí sí es 20.000 menos 300 menos 175 y el neto te queda positivo? 20.000 menos 300 menos 175. Por 1 más R, llámale R al coste financiero, elevado al tiempo. Si R ya quieres que sea un efectivo anual, tengo que elevar a años, por lo tanto al cuadrado. Elevo al cuadrado y despejo R. Para despejar R, lo que tienes que hacer es tomar los 23.900,37 euros y dividirlo entre 19.625, elevar a un medio menos 1. Bueno, pues vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacer el cálculo y luego os cuento la operación. El cálculo es los 23.850,37 más 50 dividido los 20.000 menos 300 y menos 175. Esta cantidad la metes entre paréntesis, elevas a un medio, menos 1. 10.63.86. 10.63.86. ¿Veis que coincide con lo que tenemos ya calculado en el blog? Muy bien. Bueno, pues vamos a explicar por qué hay que elevar un medio, ¿vale? Porque cuando te pones a despejar, tú tienes ahí un cuadrado que tienes que quitarle. Para eliminar un cuadrado, ¿qué haces? Elevo un medio en ambas partes de la igualdad. O si quieres, haces la raíz cuadrada en ambas partes. ¿Veis de dónde sale el medio? ¿Quién preguntaba? ¿Lo ves? Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Veis cómo se ha hecho? Estupendo. Muy bien, pues este era el problema 2 de la práctica 2. Dime. Sí, pero hay un problemilla con los 50 euros. ¿Qué pasa con los 50 euros? Pues que el banco no los tiene que recibir, porque los recibe un tercero, los recibe el registrador. Entonces, si no existiera ese gasto, imagínate que todo hubiera sido igual. Si no existiera este gasto, lo que es coste para el cliente es rentabilidad para el banco, porque todo lo que uno paga, el otro lo recibe. Pero como esto se lo tienes que dar a un tercero, el coste para el cliente es el 10.63. pero la rentabilidad para el banco no es el 10,63, es un poquito menos. Es lo que afectan esos 50 euros en el porcentaje que sea, ¿vale? Entonces, por eso he preferido hacerlo desde el punto de vista del cliente. Porque si yo te pongo todo respecto al punto de vista del banco, los 50 euros quedan un poco raros porque el banco no los recibe. Si estuviera en un caso donde todo lo que el cliente paga se lo paga el banco y no hay terceros, da igual desde el punto de vista del que lo hagas, porque al fin y al cabo, cuando te lo llevas a la fórmula, tú lo que quieres es que CN sea positivo y C0 sea positivo. ¿Se ve? Me alegro. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿La habéis visto? Genial. Pues ahora vamos a hacer otro.